Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Como una sombra ha de seguirte mi pensamiento. Si alguien te nombra, habrás de oírme con claro acento. Como un recuerdo que no se aparte de tu memoria, será la historia de angustia y gloria de mi querer. Donde quiera habrás de oír mis palabras de amor, y no habrás de sentir una nueva ilusión. Porque ahí donde mires me verás, donde estés mi presencia sentirás. Y si un día un beso quieres dar, a mí me besarás. De oír mis palabras de amor, y no habrás de sentir una nueva ilusión. Porque ahí donde mires me verás, donde estés mi presencia sentirás. Si un día un beso quieres dar, a mí me besará. La participación de Paco Cáceres con la marimba, con el marco musical de nuestro instrumento nacional, nos ha interpretado de María del Tránsito Barrios Como una sombra, y fue para complacer a doña Rosy y Popá, que nos sintoniza esta mañana. Bueno, pues en el año de 1919, Mariano Valverde llegó a continuar con su formación musical en la hermana República de México, donde llegó acompañado por el connotado escultor Rafael Yela Gunter. Más adelante, con la marimba cromática ideada por Sebastián Hurtado y Julián Paniagua Martínez, Valverde encontró nuevas posibilidades melódicas. Su formación académica también hizo que impulsara entre los estudiantes la interpretación marimbística mediante partituras, no solo de oído. Bueno, pues esto es lo que nos dejó el genio Valverde, músico quetzalteco, que estamos recordando esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Vamos a seguir platicando con ustedes, pero también complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Programación selecta es la que le brinda la emisora de la familia. Thank you. Con la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala hemos escuchado Noche de Luna entre Ruinas, original de El Genio Valsverde. Este vals, además de su expresividad melódica y riqueza armónica, tiene elementos de nostalgia, de esperanza, de angustia y también de alegría, los cuales van impregnados en el sentir regional de lo que sucedió precisamente aquella mañana cuando el terremoto de San Perfecto devastó a la ciudad de Quetzaltenango, donde él es llamado inmediatamente porque su señora madre también había fallecido en este terremoto. Él, al caminar por las calles de la ciudad de Quetzaltenango, solamente la luna de Xelajú le alumbraba porque hasta la energía eléctrica se había fallado esa noche y parte de la mañana. Al darse cuenta él de las ruinas en que se encontraba la ciudad de Quetzaltenango y que solo la luna era la que alumbraba, fue cuando él llegó a inspirarse en este hermoso vals que hemos escuchado, Noche de Luna entre Ruinas. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Remembranzas TGD. Mis Bueno, pues hemos escuchado la participación de Rupi Rey y sus notas suaves interpretando Rosa Mía, una canción que la escuchamos también con Hugo Leonel Vaccaro. Ahora con Rupi Rey y sus notas suaves, Rosa Mía, a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Gracias a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana, estamos presentando el programa Remembranzas TGD y algunos datos muy importantes del genio Valverde, músico quetzalteco, Mariano Valverde, que lo recordamos esta mañana por los terremotos de San Perfecto en el mes de abril de 1902. Continuamos con la parte musical del programa Remembranzas TGD. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria. Quetzaltenango, TGD Radio. quiero platicar contigo, solamente verte actuar conmigo, sin masticar así un fruto prohibido que está muy podrido. Tal vez podrías decirme tú, ¿cómo podría un ser humano vivir en completa soledad? Soledad. ¿Sabes quién podría decirme cómo podría yo existir si ya no está mi libertad, mi libertad? La participación de Viento en Contra con esto que se llama Aire, cuando son las 9 de la mañana con 7 minutos a través del programa Remembranzas de TGD. Aunque Mariano Valverde compuso más de 200 melodías, es recordado por la melodía para este vals Noche de Luna entre Ruinas, como uno de los valses más emblemáticos del imaginario musical guatemalteco. Algunos historiadores afirman que estuvo inspirada en los terremotos, claro que sí, en De San Perfecto, el 18 de abril de 1902, el cual causó gran daño a la población quetzalteca. Sin embargo, Igor de Candarias, doctor en artes musicales, identifica a dicha composición con el sismo del 25 también de diciembre de 1817, y sus ponentes réplicas en ambos casos hubo también luna llena. Es lo que cuenta otro de los historiadores. A través del programa Remembranzas TGD recordamos a este genio Valsverde, que nos dejó buenas inspiraciones, de las cuales todavía aún suenan en marimba, como también en orquesta. Son datos importantes que nunca se pueden olvidar. Vamos a seguir con ustedes y vamos a complacer con mucho gusto a través del programa Remembranzas TGD. Pues hemos escuchado este vals también de Mariano Valverde con la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala. Queremos agradecer también el mensaje de Miriam Quemé, que se reporta de la Escuela Miguel Ángel Asturias, aquí en el barrio Las Flores, de la ciudad de Quetzaltenango. Una de las obras de la música, las melodías que nos dejó Mariano Valverde, Acuérdate de mí, Alma Bohemia, Aves Marinas, Bajo los Árboles, Celajes, Corazón de Oro, El Chichicaste, este es un son, El Último Amor, En la Playa, En Sueño, Evocación, Gratos Recuerdos, Horas Grises, Indecisión, Inquietud, La Alegría de Vivir, La caída de las hojas, la ciudad de las cumbres, luna de enero, luz y sombra, madre selva, mujeres sin alma, el vals noche de luna entre ruinas, noche de amor, noche de noviembre, ondas azules, oración por un beso, que Saltenango, reír llorando, revelación, siempre viva, silencio, tentación, todo pasa, triste engaño, turismo guatemalteco, último amor, Venus, visión de juventud y también el son Volcán Santa María. Son las melodías que recordamos porque, como dijo un colega que se fue al más allá, aún hay más. Pero vamos a seguir con ustedes. Saludos para los amigos que nos sintonizan en la Escuela Miguel Ángel Asturias, aquí en el barrio Las Flores. Si no estoy mal, frente al mercadito. Ahí nos están sintonizando. Escuela de Español. Gracias por la sintonía a través de la Estación de la Familia. Y ahora continuamos con esto que dice así. Julio Cáceres y la Orquesta Gaito nos han interpretado Recuerda, y esto fue para complacer a doña Rosy Popa, que nos sintoniza esta mañana. Bueno, queremos mencionar también que él se inspiró en la música de cámara, como por ejemplo Meditación, que es interpretada por violín, cello y piano, con banda Libertad, Marcha con las Ondas Azules, el vals Noche de Luna entre Ruinas, que ya escuchamos, con la Sinfónica de Guatemala. En piano también Húngaro, La Familia Pinocho, Chortís, que fue grabada precisamente inspirada en 1940, Pinocho, una mazurca de 1941, y Pinochita, que es un tango de 1942. También el blues, Allá Lejos y En la Playa. Música de estudio, Mar y Cielo. Ritmo de foxtrot, Alegría de Payaso, Amores Nocturnos, Ecos de la Selva, El Chapulín, Mar y Cielo, Quiebra Cajetes, es un fox tango. Recuerdos de Nueva York también. Ahora Marchas, Libertad y Marcha Fúnebre. Mazurcas, Adiós, Ausencia y Mi Viejecita. Escribió los sones El Chivo, El Solitario, El Tecolote, Volcán Santa María. Música vocal, Amaos los Unos a los Otros, que es un himno que interpreta también la Sinfónica de Guatemala, inspirada por Mariano Valverde. Bueno, pues tenemos ya el corte comercial de las 9 de la mañana con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían, mas tus ojos eran trozos de dolor. No quise hablar, solo al final te dije adiós, solo adiós. Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo, te dejé partir sintiendo tanto amor. Tal vez hacía falta solo un por favor, detente amor. Ser peor, ¿cómo olvidar ese mirar ensolador que era amor? No sé vivir si no es contigo. No sé. Hemos escuchado la participación de Fabiola Rodas con esto que se llama No sé vivir si no es contigo. Bueno, queremos agradecer y saludar esta mañana a través del programa Remembranzas TGD a doña Rosy Popá, también a Miriam Quemé y a todos los alumnos y maestros de la Escuela de Español Miguel Ángel Asturias, aquí en el barrio Las Flores, ahí frente al mercadito Las Flores. Gracias por su sintonía también. Saludos para don Rubén Castro, don Alfredito Godínez, doña Amandita Palacios, que nos sintonizan esta mañana. Esta mañana, en estos 90 minutos, hemos tenido el gusto de platicar algunos datos del recordado maestro Mariano Valverde, que nació en la zona 1 de la ciudad de Quetzaltenango un 20 de noviembre del año de 1884. Fue el mayor de cuatro hermanos. Él murió el 26 de diciembre de 1956, a la edad de 72 años. Falleció en la capital de Guatemala. Él llegó a transformar la música de marimba al introducir el solfeo, que no se acostumbraba en esos conjuntos. Su creación más reconocida, Noche de Luna entre Ruinas, melodía inspirada en el acontecimiento que devastó a la ciudad de Quetzaltenango durante el terremoto de San Perfecto en el mes de abril de 1902. El rostro de Mariano Valverde ha sido plasmado en los billetes de 200 quetzales, que usted podrá admirar. Bueno, pues hemos tenido el gusto de escuchar algunas de las inspiraciones de Mariano Valverde, y una de sus grandes, y la mayor, podemos decir, la vamos a escuchar con la marimba Caibil Palán, ya despidiendo el programa Remembranzas TGD. Reciban el cordial saludo de la señora Cleo, que ha estado esta mañana en la parte musical, auxiliada por nuestro director Emerson de León. Cariñosamente les saluda un servidor, y hagamos todo lo posible por siempre ser muy felices.